Muchas gracias. De no venir se apareció, con un te vas me abandonó. Ella que jugaba sola, el jugar me enseñó. Voces de flor de vez en vez, la pillaba solo al revés. Y aunque quizá la demora, siempre salió de pie. De no irse nació la despedida. Adelante la sed, tras de ti la guardia. Si te enseño mi mano, me pides la otra orilla. Es una espina que me hace cosquillas. De no venir se atravesó, como un gorrión que se enjauló. La hora se hace matona si esta misma llegó. La vi pasar como se fue, no hablamos pero bailó ballet. Deja un paso en la memoria por si no vuelvo a ver. De no irse nació la despedida. A mi espalda un aplauso más allá la caída. Remolino de abrazos, llantos tras bambalinas. Una espina que me hace cosquillas. De no irse nació la despedida. Una estrella fugaz ciega tras la cortina. Si no llega jamás, dale la bienvenida. La vida es una espina que me hace cosquillas. ¿A dónde llevas? ¿Con quién me voy? ¿A dónde llevas? ¿Con quién me voy? ¿A dónde llevas? ¿Con quién me voy? ¿A dónde llevas? ¿Con quién me voy? ¿A dónde llevas? ¿Con quién me voy?